quería apuntaros un poco a todos, por lo menos a una gran parte, y el que no esté, por lo menos, solo transmitís a eso para daros la felicitación por el Pilar, ¿no? Que entiendo que no está patrona y que la ocasión lo merece, ¿no? Yo quería, o al hilo un poco de todo esto, aparte de la felicitación y demás, comentaros lo de la comida, que si bien a lo mejor lo estaba comentando con los sargentos y demás, pues quizás alguno no ha estado. Yo lo de la comida, un poco para hacerlo este año, la idea mía era que fuera un día que sirviera para celebrar la patrona nuestra, de la que yo entiendo que se siente todo el mundo orgulloso y que así lo demuestra en ese día, unos más y otros menos, pero entiendo que todo el mundo lo lleva y se siente orgulloso, primero de dónde está y segundo de celebrar lo que significa eso, ¿no? De la festividad, ¿no? El que no lo lleve así, más lo lleva, ¿no? Aunque de todo te encuentras en la vida, ¿no? Creo que además es son de las pocas cosas que muchas veces a lo mejor te encuentras fuera, ¿no? De lo que te está pagando te estás quejando encima, ¿no? Si no te gusta, vete. Vete a la empresa privada o vete a otro sitio, ¿no? Pero te están pagando un sueldo y aparte estás siendo transmisor de unos valores que lleva implícito la Guardia Civil o el ser Guardia Civil. Y de eso, pues cada uno, pues entiendo que como personal de Guardia Civil, pues se siente orgulloso, ¿no? Parece que muchas veces lo vemos como, no sé, un lastre que llevamos o un peso ahí que llevamos que no sé qué, ¿no? Yo, pues, evidentemente, el consejo le daría ese que se fuera al Cortinillas o a algún otro sitio. Pero sobre todo que no estuviera en la unidad de policía judicial, ¿no? Si es por lo que nos, por lo que nos toca, ¿no? Pero bueno, tampoco tenía que hablar de esto. Felicitaros a todo el mundo por la patrona, que lo hagáis extensivo a su vez a la gente que no esté aquí. Evidentemente, daros también la enhorabuena por el trabajo que estés haciendo. Yo me siento pues orgulloso dentro de lo que es la comandancia y a su vez como capitán de la unidad orgánica, donde venís y luego a vosotros, ¿no? Muchas veces, pues claro, cuando vienes, cuando yo vine hace 2 años y algo así, o vienes capitán de la unidad orgánica, ¿no? No sabes la gente que te vas a encontrar, solo ves el cargo, ¿no? Y luego, pues evidentemente, yo creo que lo más importante de todo eso es saber con la gente con la que estás jugando, ¿no? Evidentemente habrá habido errores en estos 2 años, que yo que no nos juntamos tantos, habrá habido cosas más acertadas o menos, ¿no? Yo tener en cuenta que, por lo menos las decisiones que tomo, una vez es más, otra vez es menos reflexionadas, pero van un poco al conjunto o a intentar buscar una mejoría o una mejor decisión para la unidad, ¿no? Y para el conjunto. A veces serán acertadas y otras veces no, pero en ese sentido, por lo menos la reflexión previa sí que está, ¿no? Yo entiendo que llevamos buena línea. Se puede hacer más o se puede hacer menos, pero bueno, siempre en ese sentido yo creo que el personal que está así que entiendo que está preparado y capacitado y muchas veces a lo mejor es más, creo que es una aspiración a lo mejor profesional o personal en ese sentido de que cada uno a lo mejor luego lleve a cabo sus cualidades realmente, ¿no? Muy buenas y en muchos de vosotros, ¿no? Por no decir la mayoría, que seguramente sí que sea. Ya está. O sea, vamos a ir trabajando mañana y la semana que viene igual, o sea que tampoco voy a vender aquí ningún producto. Va a haber lo mismo, vamos a tener prácticamente las mismas coches o medios y demás, aunque estemos intentando conseguir de los equipos. Me preocupa el tema de las estaciones de SITER que se pongan y que se, ¿no? De alguna manera eso potencializan las investigaciones. Los equipos que no haya, ¿no? Quizás, pues bueno, tiene la suerte de que sí que los tienen, otros no y demás, ¿no? Mi puerta siempre está abierta en ese sentido para todos, para comentar cualquier cosa y ya lo sabéis, ¿no? Reunirnos aquí es por no empezar a hablar ahí en el restaurante o en el baretillo este que de nuestras historias, que yo creo que tienen que estar aquí, ¿no? Para debatir o para hablar o para para comentar, ¿no? Allí vamos a disfrutar en ese sentido y en ese sentido de el tema de la comida, que también quería comentarlo. Yo como lo veo, como lo he intentado trasladar, decía al principio, a los sargentos, o demás que han venido, es un poco el hecho de que yo a mí me gustaría intentar, por lo menos trasladaros, que una comida de un pilar es para celebrar una comida de una unidad, no es para celebrar si está un capitán o está el sargento, o me llevo bien con fulanito, o me llevo mal con el otro, o el capitán es un hijo de puta y está todo el día atrás, ¿no? Yo entiendo que independientemente de que yo esté, o venga mañana otro, venga tal, esta comida debe ser vuestra. O por lo menos es una reunión, un día, que debe ser vuestra. Y vosotros sois los que tenéis que imponer en ese sentido que por lo menos una vez al año, y entiendo yo, con motivo de una festividad que así lo merece, ¿no? Que puede ser la patrona del cuerpo, como es la Virgen del Pilar, pues en ese sentido sentaros a comer, bueno, pues a charlar, que muchas veces serán, o la mayoría, temas de trabajo, aunque no es el momento tampoco para hablarlo, desde mi punto de vista, hay otros momentos, es un momento para celebrarlo, ¿no? ¿No? Y me gustaría, o por lo menos así intentaré, por lo menos el tiempo que yo esté aquí, que seguramente ya sea poco, que por lo menos lo tengáis como vuestro, ¿no? Como vuestro de la unidad, ¿no? O sea, yo no te lo comentaba porque luego... Bueno, siempre, eso pasa en todos los grupos de trabajo, siempre, ¿no? No sea aquí o en otros sitios, ¿no? Parece que el que está descontento o el que no está en ese momento, que dice, capitán, este hijo puta, tal, o el sargento, o el teniente también, muchas veces. Dices, pues yo no voy a cenar, o no voy a comer porque no tal. Bueno, no, o sea, yo entiendo que ese descontento, dice, bueno, pues cuando llega, pues dice, venga, pues sale unas peticiones de vacantes, coges tu papeleta, la echas y te vas a tomar por culo y fuera, ya está. Ese es el descontento que en un momento determinado puedes tener con un grupo de trabajo o con un este que no cuadras, ¿no? En la empresa privada no llegaría ese momento, cogerían y te dirían que te marcharas directamente, ¿no? Aquí pues tenemos más condescendencia muchas veces, ¿no? Quizás en ese sentido. O las herramientas, que muchas veces la voy a decir, ya sabéis que o no dispara o pega cañonazo, ¿no? Las herramientas que encuentro la Guardia Civil no vienen muchas veces equiparados a lo que quieres resolver, ¿no? Quieres resolver un asunto y le pegas un cañonazo al tío y lo mandas a tomar por culo, ¿no? Cuando realmente a lo mejor le diría, mira, aquí no, pero vete a otro sitio que igual allí lo hace bien. Ahí está, venga. Entonces, bueno, en ese sentido, daros la enhorabuena, vuelvo a decir, por el trabajo, que yo en ese sentido sí que me siento orgulloso de la gente a la que represento. En ese sentido, y así intento trasladarlo, ¿no? Cuando tengo la oportunidad o se me da la oportunidad, y si no se me da, pues también intento buscarla, ¿no? De la unidad a la que represento, y la unidad que represento sois vosotros, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que, por lo menos yo me siento orgulloso de pertenecer aquí y de mandar la unidad en este tiempo, y seguramente para mí, pues, si pudiera continuar mucho más tiempo, pues más, ¿no? Pero bueno, los tiempos luego son los que son y es lo que hay, tampoco. Volver a felicitaros por la patrona y volver quizás a lo mejor a reincidir en el hecho de inculcar ese sentimiento que debe de producir o invocar un día como puede ser Pilar, ¿no? Se podría haber hecho a lo mejor la comida del Pilar el 12, quizás sería lo más propio, ¿no? Pero, pues, lógicamente, pues hay que atender a autoridades que vienen, de gente que viene de fuera y demás, y que evidentemente pues toca como piense de otra manera, entre otros a mí, y no me apetece ni me gusta, pero es lo que hay, entiendo que viene en el sueldo, ¿no? Pero que me gustaría igualmente también compartir con muchos de vosotros, pero bueno, entiendo que cada uno luego tiene sus sentimientos particulares y que o compromisos o otros menesteres, ¿no? Creo que es un día también para compartir, entiendo yo, para compartir con los compañeros que durante todo el año pues venís aguantando o apoyando o bueno, en definitiva trabajando con ellos, ¿no? Creo que es un día para compartir con todos, ¿no? Pero bueno, eso no llegó hasta ahí, yo me quedo en la comida todavía, ya hasta ahí ya llegaremos en otro momento. Y y ya está, daros las gracias también otra vez por el trabajo y pediros disculpas a la medida de lo posible de los errores que durante este tiempo a lo mejor he podido cometer. Evidentemente yo creo que no ha sido voluntario, y el que lo quiera ver así, pues me da lo mismo, la verdad. O sea, tampoco no duermo por las noches por eso. Duermo bien. Sin más.